Y esto es Persona no se cae, Majo. ¿No notaste algo diferente en el formato en el que está? ¿Qué cosa? El documento de Word. Sí, ¿qué pasa? Está en una hoja. ¿No lo hacías en pad? ¿Vos te adaptaste a la tecnología? No, no me adapté a la tecnología. Estoy forzado a usar la laptop Hewlett Packard 425 de mi viejo en el laburo para hacer estas cosas. Y me autocambia el formato de WordPad, me lo abre en cualquier cosa. Me lo abre en Word, me lo abre en lo que sea. Así que tiene un modo de autocompatibilidad automática. Acá hay algo que te la abre, pero mejor dicho que te la zurra. Oh, Yogi Bear, de videogame. Qué cagada, boludo. Perdón, el Parque Nacional de Jelly Stone. Con eso me cagaron la vida. ¡Era Jellystone posta! Bien, dejando de desviarnos del tema del reverendo pedo. Esta es la sección de series y les traigo algo que me tomó casi por sorpresa. Les traigo The Cape. Buen castellano básico, La Capa. Esta es la nueva serie live action de acción y drama de superhéroes de la NBC. Estrenada el pasado 9 de enero del 2010 en función doble, ya que se estrenaron los primeros dos capítulos juntos. La premisa de la historia nos cuenta cómo Vince Faraday, un detective de la policía de Palm City y quizás el único policía honesto de la ciudad, es creído muerto luego de ser inculpado por una serie de asesinatos y crímenes varios, por lo cual jura venganza contra la persona detrás de todo esto y para ello se convierte en el superhéroe La Capa. Así como lo dije, suena tan pedorro, pero es lo que hay. Ahora viene la explicación larga. Así que pasemos al primer capítulo. Voy a tratar de hacer esto lo más rápido e indoloro posible. Promesa ya de año viejo, pero bueno. Nos encontramos con nuestro protagonista durmiendo en la habitación de su hijo, ya que este tuvo una pesadilla. A la mañana siguiente lo vemos prepararse para ir al trabajo, mientras en las noticias se anuncia que el alcalde de la ciudad presentará oficialmente al nuevo jefe de la policía de la ciudad, aún luego de recibir amenazas del asesino enmascarado conocido como Chess, ajedrez. Ya empezamos de una manera un poquito retro, pero bueno. Vince se despide de su esposa Dana y su hijo Trip, aunque, digo, acto seguido nos encontramos en la jefatura de Palm City. Escuela le decían tripo, era un niño. ¿Y qué niño? Era el tripié. Como les decía, en la jefatura de Palm City, donde nuestro protagonista se encuentra con una compañera de trabajo, quien está viendo el blog de noticias de Orwell, una suerte de periodista anónimo clandestino que reporta todo tipo de corrupción y crímenes, además de dar pistas a quien tenga el valor de seguirlas. Como por ejemplo... Tiene un puntaje altísimo en Farmville. Como por ejemplo revelando la identidad de policías corruptos o que la verdadera amenaza al nuevo jefe de policía de la ciudad no proviene de Chess, sino de dentro de la misma fuerza policial. Sigamos tirando palos, total nadie sabe quién carajo soy. Bueno, algunas horas más tarde, frente al ayuntamiento de la ciudad, la conferencia de prensa termina y el nuevo jefe de policía se dirige a su vehículo, frente al cual solo se encuentran los policías corruptos denunciados en el blog de Orwell. ¡Oh, casualidad! Al entrar se encuentra con una de sus detectives asesinadas en el asiento trasero, y en el mismísimo asiento delantero lo tenemos a Chess, quien le tira un misterioso tubo de gas explosivo con el código L9 inscripto, dejándolo atrapado dentro del auto, mientras que a varios metros de la camioneta Vince, nuestro protagonista, se encuentra con los policías que se suponía debían custodiar el auto del nuevo jefe. Estos le dicen que recibieron su llamada, a lo cual nuestro protagonista comprende rápidamente que algo terrible está a punto de suceder y corre hacia la camioneta para encontrarla sellada y a punto de estallar con su jefe adentro. Las cosas mejoran, es temprano el día todavía. Bueno, Vince intenta por todos los medios de abrir la puerta, pero ya es demasiado tarde y la camioneta explota brutalmente. Este no jugó Heavy Rain. Pero explota de tal manera que lo hace volar con la puerta de la misma varios metros sobre el pavimento, como una tabla de surf lo hace volar. La explosión en sí y su onda expansiva son tan fuertes que resulta imposible de creer que no haya volado en pedazos también. Increíble que no lo mató. O sea, que y lo que es más, nuestro protagonista salió completamente ileso. De esto ya voy a hablar. Pero dejemos pasar el error por esta vez. Luego de esto pasamos a la presentación de la serie, la cual está animada como páginas de historieta de The Cape, la capa, el cómic ficticio de superhéroes que lee el hijo del protagonista, para luego convertirse en escenas de la serie. Bien, algún tiempo más tarde nos encontramos con Vince ventilando su frustración contra el saco de arena. Acto seguido, nuestro protagonista es visitado por su compañero y amigo, el detective Marty Boyd, quien trata de convencerlo de unirse a la fuerza policial privatizada ARC, la cual es dirigida por el empresario multimillonario Peter Fleming, fundador y presidente de ARC Industries. Noten que le falta una S y una T antes. Bueno, la idea mucho no le copa a nuestro protagonista, pero Marty lo convence de hablarlo con su esposa. Luego de una charla con esta, Vince accede a una reunión con Marty y Fleming, durante la cual también acepta unirse a la fuerza policial ARC, quienes de todas maneras, luego del asesinato del jefe de policía Ross, iban a tomar control de la policía de Palm City. Castellano, si me uno ahora, me dan beneficios. Bueno, esa misma noche, luego de leerle su historieta favorita a su hijo, Vince recibe una transmisión directa a su computadora de parte de Orwell, quien le dice así muy forramente que lamenta perderlo como oficial de policía por haberse unido a ARC, y le revela que el químico expansivo explosivo, el E9, con el cual Chess mató al jefe Ross, y que supuestamente no existe, fue creado por Industrias ARC. Hasta acá todo mal, y la cosa empeora. Orwell también advierte que el criminal contrabandista Dominic Raúl, también conocido como Scales, Escamas, seguimos tirando estos nombres de... Bueno, hizo un trato con Chess para traer a la ciudad un gigantesco cargamento del E9, el cual llegará por tren esa misma noche. ¿Por qué Tungsten está ocupado haciendo otra cosa? Aparentemente. Orwell firma la transmisión diciéndole: veamos si aún seguís siendo un policía, estaremos en contacto. Acto seguido, nos encontramos en la zona de carga y descarga de trenes de la ciudad, a la cual acaba de llegar el detective Boyd, quien no está muy contento por haber tenido que salir de su cama a las 2 de la mañana, y lo que es peor, encontrar a su compañero registrando ilegalmente vagones y cajas de sus nuevos jefes de Industrias ARC. A lo que Vince le demuestra que el cargamento de ARC está lleno de tubos del gas explosivo L9 y le dice básicamente que nada bueno puede resultar de esto, por lo que planea investigar el asunto a fondo. Y caiga quien carajo caiga, va a seguir hasta el final. Boyd trata de convencerlo de lo contrario, pero es interrumpido por el escuadrón de asalto de ARC, el cual reduce inmediatamente a nuestro protagonista, inyectándole un sedante en el cuello. Sí, acá las cosas pasan de manera muy, muy simple y sencilla. Al despertarse, nuestro protagonista se encuentra atado a una silla frente a un tablero de ajedrez, qué conveniente. Su ahora ex compañero y ex amigo Marty también está ahí mirándolo con cara de no me odies por ser un negro traidor, y de entre las sombras aparece Chess, quien se quita su máscara para revelar su identidad secreta como el multimillonario Peter Fleming. Qué barata que la hizo, yo hubiera esperado un rato más. No, sí, acá todo va a paso gigantado, así de rápido. Realmente era innecesario. Y lo que pasa es que si no hacemos esto no tenemos superhéroes hasta el final de la segunda temporada. Bueno, a todo esto... No hacía tanta falta, yo hubiera esperado. Igual, a que no se esperaban esa obviedad. En fin, Fleming le dice que cometió un grave error, además de tratar de oponérsele, también dejó expuesta a su familia, la cual tendrá que vivir en la vergüenza, ya que Fleming planea inculparlo de los crímenes de Chess, y como medio para esto le pone su máscara, la cual asegura con gran paja a su nuca. Así no, sí, bastante doloroso y jodido. Y lo deja libre para que su escuadrón armado personal lo persiga por la zona de carga de los trenes a la vista de las cámaras de televisión. A la mañanita, por lo cual esas cámaras están pasando la transmisión en vivo en todos los noticieros y su familia también lo está viendo. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, Vince hace todo lo posible por escapar y arrancarse la máscara en una muy desventajosa persecución, donde le cae una constante lluvia de balas, La persecución llega a su fin con nuestro héroe ocultándose debajo de un vagón de combustible. ¡Horrible idea! El cual no tarda... Tal vez puedo esconderme tras esta pila de nitroglicerina. Bueno, el vagón este explota debido al fuego cruzado de sus perseguidores, pero... Si me junto con este C4 no me verán. Pero Vince logra escapar milagrosamente al romper el candado de una reja de desagüe, al cual cae salvando su vida en el último segundo. ¿Qué hombre es alérgico a las explosiones o qué onda? No sé, aparentemente tiene un campo de protección. Un escudo AT debe tener. Bueno, más tarde vemos a Peter Fleming dando una conferencia de prensa en las puertas del ayuntamiento de Palm City, donde anuncia la muerte confirmada del criminal conocido como Chess y también que ha aceptado la oferta del alcalde de tomar el control de la policía local de inmediato, dando como resultado que Palm City será la primera ciudad en Estados Unidos en contar con una fuerza policial privada. Lo cual no me gusta un carajo, pero al demonio. Al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad, nuestro protagonista despierta, para su sorpresa, en una suerte de circo clandestino. Este es The Carnival of Crime, el carnaval del crimen. Una banda de asaltantes de banco profesionales y verdaderos artistas circenses de primer nivel. En fin, Vince logra negociar su vida con Max Malini, el maestro de ceremonias y líder de la banda, a cambio de su tarjeta de seguridad de ARK, la cual les da acceso a todos los sistemas de seguridad, bóvedas y edificios de seguridad de la ciudad. Acto seguido, la banda asalta varios bancos a una velocidad que da miedo, poniendo en ridículo a la policía privada ARK. Y resumiendo un poco la historia, que voy a tratarlo pero no me va a salir de vuelta, pasa lo que tiene que pasar. Cada segundo que transcurre, Vince extraña aún más a su familia y quiere recuperarla a toda costa. Pero Malini tiene otros planes en mente, lo que se reduce a seguir robando bancos, mientras piensa en una manera segura para que Vince se reúna con su esposa e hijos sin ponerlos en peligro. Pero eso no es suficiente para nuestro héroe, quien de paso presencia su propio funeral a la distancia. Todo esto provoca que necesite descargar el estrés lanzando puñetazos a un poste recubierto en tela. Ponete a valer, Spawn. Hasta que de pronto, y por decirlo de alguna manera, siente el llamado de lo místico. Pará, que ahora continúo. Ponete a leer Spawn, ponete a leer tantos cómics. Ponete el posta, pues. The Carnival of Crime, una banda asaltante de banco circense. ¿No tenemos la banda de las cartas, la escalera real? Sí, pero digo, esto parece sacado de... Parece la versión del proyecto bueno de la última temporada de Héroes. O sea, de onda, esto es un rejunte de todo. Queda bastante lindo, pero es un... Me gustó, seguramente le va a gustar esto. Bueno, como les decía, el hombre sigue lanzando puñetazos al poste hasta que siente el llamado de lo místico. Y entra en una de las habitaciones de la carpa del circo, en la cual encuentra una capa olvidada y llena de polvo. Es en ese mismo instante que tiene su momento de inspiración superheroico. Y vienen a su mente imágenes del cómic favorito de su hijo, el de The Cape, la capa, el superhéroe enmascarado. No tiene nada que ver que Mandrake esté a 2 metros de él. Y es aquí que también tiene su primer batimomento, en el que se prueba la capa y la empieza a usar como un arma mística. Es a partir de aquí que todo se va bien a la mierda. Vince le presenta su plan maestro a Malini, quien se maravilla de ver esa vieja capa nuevamente, y por supuesto que la idea le parece muy interesante, pero no le gusta un carajo. Vince logra convencerlo luego de presionarlo bastante, diciéndole que si no quiere hacerlo o no, preguntándole si no quiere hacerlo o no puede, o acaso es que ya no tiene la voluntad. A lo que el maestro de ceremonias le responde: ¡Soy Max Malini! Rompí 92 huesos de mi propio cuerpo tratando de conseguir la ilusión perfecta. ¡Demonios! Entrené una generación de acróbatas, escapistas y magos. Me especializo en lo imposible. Este viejo trapo no va a ser suficiente. Necesitas algo especial. Y yo no hago las cosas a medias. Esto te va a costar. Vas a aprender cuánto puede soportar el cuerpo y la mente humana. Dame tu alma, Vince. Para dejarme terminar. Dame tu alma, Vince Faraday, y yo a cambio te convertiré en el mejor y más enfermizo acto que haya existido. Bruce Wayne. Yo iba a decir Bruce Wayne. ¿Sabés quién iba a decir? Iba a decir ahora me sale el nombre. Clint Eastwood haciendo de Bruce Wayne de Batman del futuro. Que algún día me van a hacer caso y lo van a poner al viejo haciendo de Batman. En fin, este breve discurso lo sella desapareciendo en una nube de humo. O sea, está muy bueno los efectos de bola de humo desapareció. Es demasiado, ¿no? Ah, pero le sale el viejo. Bueno, para empezar, le entrega una coraza prácticamente indestructible, la cual creo que es un pecho de armadura japonesa, y si no, de armadura mongol, no importa. La coraza esta es casi indestructible. Mongoles que son cabezazo contra esto. Y la coraza esta va acompañada de una capa única en su tipo, hecha de seda de arañas, la cual es más dura que el Kevlar y más fina que un filamento. La capa es casi mágica, en mi opinión. En fin, el entrenamiento comienza. Es como el traje del fantasma. Déjame cerciorarme que le di play a esta cosa. Sí, le di play a esta cosa. Como les decía, el entrenamiento comienza. Acá Malini le enseña, entre otras cosas, lo que voy a pasar a llamar el Kung Fu Capa. En términos más simples, le enseña a usar la capa como un arma, la cual es de por sí funciona como una extraña combinación entre el látigo de Indiana Jones y la telaraña de Spider-Man. Mira, léete de acá hasta acá, de Azrael primera noche, y cuando terminé con esto, este es el zorro, y esto es Indiana Jones 1, 2 y 4. La 3 no la veas, es malísima. La 3 es la última cruzada, boludo. La 2 no la veas, es malísima. La 2 no la veas, es malísima. Mirá la 1 y la 3. En fin, bueno, también le enseña a desaparecer en una nube de humo. El enano del circo, que se llama Rolo, y es la mano derecha de Malini, sí, lo entrena en lucha cuerpo a cuerpo. ¿Y cómo lo surte? La primera paliza que le da el enano es inolvidable. Confirmo, es muy jodido pelear contra un enano. Es muy peligroso pelear contra un enano. Yo lo hago simple: patada, patada, patada, patada, barrida, patada, barrida, patada, patada, patada, patada, patada. Y si no funciona, abrir todas las llaves de agua y esperar que se ahogue. En fin, como les decía, también lo entrena el mago del circo en hipnotismo. No, sí, de onda, le hacen el truco Jedi, que lo hace no lo van a ver, pero Alche sí lo va a ver, lo hace. Hola, hablemos de algo loco, como, no sé, mi mujer que me tiene tan harto, o la vida misma. Snap. No te crees que te hipnoticé. Bueno, pues no revisás que tenés la bombacha de la mujer gorda barbuda del circo. No, está muy buena la escena. Bueno, y bueno, nuestro protagonista poco a poco, o mejor dicho, a máxima velocidad, va dominando cada una de estas nuevas habilidades. Posta, lo va haciendo y le sale, lo cual es en... No sé si en la película son semanas, días o a la mañana siguiente. Es lo que nunca termino de entender de la serie. Bueno, tomémoslo de esta manera. Sokka solamente necesita una semana. Se volvió grosísimo. Pero Sokka ya era grosso, le faltaba instrucción y dirección. Le faltaba una espada, instrucción y dirección. En fin, cambiamos de escena y acá vemos a Fleming recibir una... me fui al carajo. Ahora sí, finalmente llega la hora de poner sus nuevas habilidades a prueba, y el blanco elegido es otra de las operaciones de contrabando del gas explosivo L9, y aunque tiene un buen inicio, nuestro superhéroe novato es rápidamente derrotado por Scales, Escamas, quien lo ata con cadenas y lo tira inconsciente al río. Vince recobra el conocimiento y recordando las enseñanzas de Malini, logra librarse de las cadenas. O sea, en el último segundo. Segundos más tarde lo vemos dentro de la bodega, donde descubre a una misteriosa persona tomando fotografías de la operación de contrabando. Esta persona se da cuenta de que está siendo observada y huye. Nuestro héroe comienza a perseguirla tan solo para descubrir que esta persona es Orwell. Y no solo eso, es una joven y sexy mujer. A todo esto... Me gustan. Oh, sí, de las que nos gustan mucho. Pero lejos de tener una presentación formal, Orwell lo ataca y comienzan a luchar por unos instantes hasta que llegan a una tregua momentánea. Más tarde nos encontramos en la base de operaciones de Orwell, quien, gracias a su propia baticomputadora holográfica, porque la tiene y le recontrasale a la hija de puta, descubre la identidad de Vince y, tras otra breve discusión, ambos se ponen de acuerdo en que están del mismo lado, ya que los dos buscan venganza contra Peter Fleming, aunque Orwell nunca revela sus motivos ni el por qué lo hace. Ahora sí, cambiamos de escena. Acá vemos a Fleming recibir una llamada del detective Boyd, en la cual le informa que ya capturó a Malini. No me pregunten por qué, pero ya lo capturó. Capturó al líder de la banda de asaltantes que estaba poniéndolo en ridículo robando todos los bancos. Bueno, más tarde vemos que Malini está siendo torturado por Scales y Chess. La voy a pasar a decir en castellano, ya me podré. Por escamas y ajedrez, así suena más bizarro y más retro. Lo están torturando escamas y ajedrez en el barco donde vino el contrabando del gas L9, pero Malini se libera y escapa haciendo uso de sus artes de desaparición. Acto seguido, Vince recibe una llamada del enano Rolo, que le informa... Sí, cada vez suena más feo esto, pero bueno. Que le informa que Malini fue secuestrado y nuestro héroe acude rápidamente al rescate. Mientras, el enano se enfrenta a Escamas, al cual derrota dándole dos certeros golpes con una gigantesca llave inglesa. Hay que tener mucho cuidado con este enano. ¿Algo que agregar? Mucho Kung Fu capa, pero al final la posta era la llave. Mira, como te voy a compartir algo de sabiduría del Dungeon and Dragons. Como todo enano te va a decir, cuando hay duda, usa el hacha. En este caso, usa lo que tengas a mano. A ver. Vince logra llegar a tiempo para salvar a Malini, pero el día aún no termina, ya que Ajedrez planea hacer volar todo el cargamento de L9 para eliminar a Malini y todo aquel que interfiera con sus planes, así que nuestro héroe, Valen... Medio extremista, bastante pelotudo el tipo. Es que lo piensa de esta manera, si vuelo todo en pedazos causo más sensación de seguridad, por lo tanto voy a vender más policías, una cosa así. No funciona así realmente, pero bueno. Como les decía, bueno... ¿Dónde quedé? Bueno, y nuestro héroe va al encuentro de su enemigo... Y el primero de muchos enfrentamientos a muerte entre Ajedrez y la capa. En medio del cual nuestro héroe le da la orden a Orwell de que bloquee todas las señales de celular en la zona para evitar que Ajedrez active las bombas. En fin, la pelea se desata salvajemente en la cubierta del barco. Vince va perdiendo, pero se recupera rápidamente. Y cuando llega la hora de la verdad, Chess trata de accionar las bombas y su celular no tiene señal. Este momento de sorpresa es aprovechado por nuestro héroe para darle unos cuantos golpes más, pero Ajedrez logra huir tirándose del barco. Mucho Kung Fu, pero no sabía nadar. No sabía volar, diría yo, pero bueno. En fin, luego de una breve conversación entre Vince y Orwell, llega la hora de la tan esperada reunión de un padre y su hijo. En la cual Vince se le presenta al pequeño Trip en su traje de la capa y le dice que conoció a su padre y que no crea nada de lo que dicen en las noticias porque él es inocente y bla bla bla bla bla bla. Confía en el desconocido de la máscara. Confía en tu héroe de las historietas. ¿Cómo se le apareció? Se le apareció en la ventana, se le apareció en un techo que está frente a la ventana de él con su traje. Así mucho todo. Peor, sí, mucho peor. Sí, mucho peor. Así era. El estandarte más alto de la confianza. ¿Y qué le dijo? Luke, soy tu padre. Ah, no, me olvidé todo lo que te acabo de decir. Oh, pequeño, veo que lees mi cómic. Yo conocí a tu padre. Él es inocente. No creas ni mierda lo que dicen en TV. Y él te quiere mucho. Una cosa así es la reunión. En fin, bueno, lo único que me sorprende de esto es que el nene no se haya meado encima por conocer a su héroe de historietas en carne y hueso o a un pervertido disfrazado del mismo. El momento es bastante emotivo y dramático, aunque en mi opinión excesivamente sentimental, y nos lo podrían haber ahorrado. Ya voy a hablar de esto más a fondo. En fin, al día siguiente nuestro protagonista se encuentra comprando en una tienda y de pronto entran asaltantes armados. Disfrazados, se encontraba. ¿Qué quiere la capa hoy? No, no. ¿Leche? No, ¿huevos? Se, para. Se encontraba con su cosplay del... Uy, no me sale el nombre de este juego. Carajo. Recontra carajo. Larry. No, para, no. El juego este... Ah, carajo. Yo hice el paracolmo y cómic de esto. El que el flaco se básicamente le sale en pincho del todo el cuerpo, salta helicóptero, hace mierda. El prototype. O sea, va en su cosplay de prototype. Así de onda, porque tiene una chaquetita y el buzo abajo. Es el protagonista de prototype en ese cosplay. Bueno, va vestido así y bueno, entran los asaltantes armados. Y bueno. El hombre, nuestro protagonista, rápidamente cambia sus ropas y entra en acción dándoles una soberana paliza. Al terminar, el dueño de la tinta le pregunta si es un superhéroe y cómo lo llaman, a lo que este le responde: ¡La capa! El dueño se lo queda mirando fijamente y le dice: ¿La capa? Bueno, trabajalo un poco. Y más o menos así termina el primer capítulo de La Capa, de Cape. Ah, a propósito, en el local hay cámara, ya sé tu identidad secreta. Ah, esto es algo que no iba a decir, pero el flaco no se le ocurre hacerse una antifaz hasta el segundo, hasta el casi la mitad, la segunda mitad del segundo capítulo. No se le ocurre, él solamente confía en la capucha de su capa que aparentemente nadie puede ver por debajo de ella, ni por el costado de ella. Bueno, Clark ha robado con los lentes durante décadas y nadie se ha quejado. Pero los lentes son el disfraz perfecto. Mirate a vos, te sacamos Diana, Diana, boludo, Diana, ¿quién? Diana ni se gastó. Pairo, pensalo de la siguiente manera. Eso era la mujer maravillosa, pues ni se gastó. Boludo, te sacamos los lentes y vos sos casi una persona. No. Soy Aizen Sama. Sí, ya tenés el corte de pelo también. En fin, pasemos al cast por orden de importancia en la historia. En otras palabras, la familia del amigo va para el final. Lo tenemos a David Lyons como Vince Faraday, la capa. Lyons es mejor conocido por interpretar al protagonista de Sea Patrol y al Dr. Simon Brenner en ER Emergencias, temporada 8 y 9. Son 2008-2009, lo cual me parece re contra loco que sea tan nueva la serie. Seguimos con la grosa y altamente hot Summer Glau como Orwell. La señorita Summer Glau realmente no necesita presentación, pero por si vivieron en un refugio nuclear toda su vida como Brendan Fraser en cierta película, la señorita Glau es famosa por interpretar a River Tam en la serie de TV Firefly y la película Serenity, a Crystal Burns en The Unit, a Tess Dorner en Los 4400, a Cameron Phillips en Terminator de Sarah Connor Chronicles, a Bennett Halverson en The Dollhouse, le dio su voz a Superchica, a Supergirl en Superman Batman Apocalypse y en DC Universe Online. Seguimos con el otro altamente grosso de la serie, Kit David como Max Malini. Kit David es otra leyenda viviente gracias a Disney y a, escuchen esto, muchachitos, por darle su voz original a Goliath en Las Gárgolas. Muy bueno. ¿Qué pasa? ¿Va? No vas a decir nada, no vas a decir algo del gran David Kit. O Kit David, yo no me acuerdo. Kit David. ¿Qué más? David. Ya dijo, muy bueno, que hago excelente. ¡Oh! Sí, por favor, no se merece menos, boludo. Este era el Goliath original. También estuvo en los videojuegos. También se lo conoce por interpretar a King en la película de culto Platoon, que acá lo conocemos como Pelotón. Una traducción fiel, qué loco, eran los 80. Le dio su voz al doctor Facilier en La Princesa y el Sapo. Ah, sí, ya está. El médico brujo. Sí, también interpretó al agente Kit en Gamer. Le dio su voz al gato en Coraline. En los juegos de Halo interpretó al Arbiter. Le dio la voz al Arbiter. En toda la trilogía de Halo fue el papá de Mary, el loco por Mary. Este era el negro, este es un grosso. Le dio su voz a Spawn en la serie animada. Ya me parecía que iba por este lado. Interpretó a Big Teen o al Gran Teen en Requiem por un sueño y también le dio su voz al capitán David Anderson en Mass Effect 1 y 2. Un grosso. Y tiene otro par de películas más que no quise meter porque ya se me hacía muy largo esto. Seguimos con otro grosso más, y queda uno, quedan dos más después de este. Martin Kleba, Kleba, como Rolo. Este es el enano. Kleba es mejor conocido por interpretar a Marty, el pirata enano, en la trilogía Piratas del Caribe. Y también trabajó en Hancock, aunque no pude encontrar en qué papel. Vos, flaco, este tipo vos lo ves y es la versión enana posta del God of War. O sea, es el God of War hecho enano este tipo. Tiene mucha cara de Kratos. Estoy pensando en enano de Hancock. Pensá mejor en el enano de Piratas del Caribe. Tenés tres películas para recordar. Sí, pero estoy tratando de recordar un enano en Hancock. Era un prisionero. Sí. Era uno de los prisioneros. Bueno, seguimos con... El que era capo mafia dentro de la prisión. Sí, o te estás confundiendo también con The Watchmen, donde también lo teníamos al enano que Rorschach lo hace moco. Las manos, Rorschach, nada más. Y dejó una caca muy grande en el inodoro. Bueno, seguimos con James Frain, haciendo de Peter Fleming y de Chess, o ajedrez. Bueno, Frain es mejor conocido por interpretar, entre varios otros, a Franklin Mott, el vampiro psicópata que secuestra a Tara en la tercera temporada de True Blood, a Thomas Cromwell en The Tudors y a Jarvis en Tron Legacy. A todo esto, Jarvis es el que tenía la placa esa transparente de acrílico en la cabeza que decía todo el tiempo: ¡Oh, larga vida al jugador! ¡Oh, larga vida al programador! ¡Larga vida al que me debe comer! Exacto. Pero le dio su voz al acertijo, perdón, le dio su voz a Zeus en Tron Evolution, el videojuego. O sea, fue re loco que a este lo usaran para darle la voz al acertijo de Tron. Y a ver si se me está escapando alguna. No, eso era todo. Después lo tenemos al grosísimo de Vinnie Jones, que hace de Escamas, Scales. Jones es otra leyenda del cine y lo conocemos, entre muchas otras cosas, por interpretar al gran Chris en Lock, Stock and Two Smoking Barrels, o Juegos Trampas y Dos Armas Humeantes, al loco Miner en Viaje Censurado y Euro Viaje Censurado, la Esfinge en 60 Segundos, a Tony Diente de Bala en Snatch, Cerdos y Diamantes, a Marco en Swordfish y a Juggernaut en X-Men 3, La Última Batalla. Era Juggernaut, boludo, le sale. Y también No, boludo, este Juggernaut estuvo recopado. No sé, a mí me pareció muy pedorro. No, pero le daba. O sea, es lo que Juggernaut es. Hasta que le empezaron a dar más personalidad de Cheronka. Pero Juggernaut siempre fue así. Y después también interpretó al... El juego de arcade donde salía con una bazooka. Y también interpretó a Mr. Black en Loaded, que esta todavía no la vi. Seguimos con Dorian Missick como Marty Boyd. Boyd es mejor conocido por interpretar a Elvis en Lucky Number 11, o el número 7 de la suerte, una cosa así. Y a Bobby Jenkins en The Bounty Hunter. Seguimos con Jennifer Ferrin como Dana Faraday. Ferrin es mejor conocida por interpretar a Ross Tyler en la serie Life on Mars. Sí, no sé si es la versión inglesa original o la americana. Sí, la americana tiene un final de mierda. Sí, y por último lo tenemos a Ryan Winnott como Trip Faraday, el nene que no sabe actuar. Winnott es mejor conocido por interpretar a Dylan Cinco en la serie de TV Flash Forward, la cual no vi, no sé mucho de qué trata y francamente no me importa demasiado. Y menos ahora que sé que está este nene de mierda. Bueno, el veredicto. Se va al 50º abismo del infierno de los recontra carajos plus 5000. Pero como no todo lo que brilla es kriptonita, empecemos por los errores en la vieja y querida crítica técnica. Los cuales en su mayoría ya mencioné. En los efectos especiales tenemos el detalle de vuelta de esa explosión donde muere el nuevo jefe de policía de la ciudad, la cual de por sí debería haber vaporizado a nuestro protagonista, y aun si no fuera el caso, la onda expansiva de la misma lo tendría que haber convertido en pulpa de carne o por lo menos licuado sus órganos internos, los cuales comenzarían a escurrírsele por los poros. Con esa fucking onda expansiva. Por eso se cae, ultra gráfico. Sí, sí. Pero lo vamos a dejar pasar, ya que la explosión la causó un gas ficticio que se expande y explota según la especificación, bla, bla, bla. Así que no te sé decir, porque esto es algo nuevo y inventado para esta cosa. Sí, si te mata el hacha mágica, es medio jodido saber de dónde zafás y dónde te mata. Exacto. Otro detalle interesante de los efectos especiales es la capa casi indestructible del protagonista, o directamente virtualmente indestructible, la cual, como dije, emula muy bien al látigo de Indiana Jones y la telaraña de Spider-Man, además de también golpear como los brazos expandibles del Mr. Fantástico. Pero no es rival para Edward Scissorhands. Yo diría que le quiebran las tijeras. Pero Edward le encaja uno por los huevos, estoy seguro. Bueno, pero como la capa es en teoría tan grosa y única, lo vamos a atribuir a sus capacidades o al poder de la magia, que hasta que se revele lo contrario, la capa no posee ninguna habilidad mágica. Yo sigo diciendo que es mágica, con todo lo que hace tiene que serlo. Bueno, el efecto, por supuesto, está muy copado de cómo está la capa. El resto de los efectos especiales están muy bien logrados. Era Venom colgándote del cuello. Más o menos. El resto de los efectos especiales están muy bien logrados y son bastante creíbles, en especial para el género de superhéroes, por lo cual voy a decir medianamente exagerados. Pasando a los demás detalles técnicos, la música, ambientación, trabajo en sets y locaciones es de muy buen nivel. La dirección está dentro del estándar, aunque le falta pulirse un poco. En cuanto a las actuaciones, acá tenemos un problema. Todo va perfecto hasta que nos metemos en el drama que rodea a la historia. En este caso, las escenas del protagonista con su familia, las cuales resultan demasiado a cliché de la situación y poco creíbles. El actor que hace del hijo del protagonista durante casi todo el capítulo, incluyendo cuando conoce a su héroe favorito de historietas, La Capa, es virtualmente una planta en la escenografía. Después tenés que ver a los pendejitos en coso, en un Tinkerbell. Son increíbles, son insuperables. Podrían haber sido reemplazados por dos latas de pintura. Bueno, calculo que este está un poco mejor que el nene de Narnia. Bueno, volviendo a lo que decía, el nene trata de actuar, pero como que no pasa nada. O sea, no es que trata de actuar como si no pasa nada, es que trata de actuar y realmente no pasa nada cuando trata de actuar. Aprender chip de actuación no responde, error 404. Lo cual empeora cuando vemos al protagonista interactuando con el nene y este no responde como debe o directamente ni reacciona en la escena. Dejando este pequeño detalle de lado, el resto de las actuaciones están correctas y los actores hacen una excelente interpretación de sus personajes, dándole vida propia a cada uno, remarcando el caso del maestro de ceremonias y jefe de la banda, su mano derecha el enano, el mago, ajedrez, escamas y Orwell. Básicamente todo el cast menos el hijo y la mujer y el amigo traidor del protagonista. No porque les tenga bronca, sino porque aparecen poco y cuando hacen algo es como, ¿de dónde mierda salió esto? Dame una justificación. Bueno, pasando a la historia, la misma tiene elementos narrativos del cómic clásico de superhéroes y las debidas parodias y menciones de... Sí, y las debidas parodias y menciones de los cómics actuales. Como la gran... Che, ¿qué me criticás a mí que vos sos el que se puso los calzoncillos encima de la ropa? En fin, Bueno, a todo esto, como por ejemplo, cada capítulo, que esto fue un detalle que me gustó mucho, cada capítulo está separado en pequeños capítulos con títulos propios que van apareciendo en pantalla en cada cambio de secuencia argumental. O sea, tenemos uno que se llama El nacimiento de un héroe, otro que se llama el carnaval del crimen, la primera pelea entre la capa y ajedrez, cosas así. Te lo van poniendo... Te lo venden de a cuatro para después no tener que venderte las miniseries. Y tienen como seis, o sea, sí, básicamente está planteado como si cada capítulo fuese una miniserie, o una serie limitada, o un tomo. O sea, me gustó bastante. Es un detalle pelotudo, son como los títulos flotando en el espacio de Star Wars. Está ahí y queda lindo, es un detalle. Oh, después de tanto tiempo, esos títulos rebeldes que vuelan por el cielo. En fin, ¿dónde quedé? Pero nuevamente, no todo es color de siniestro y lo que se le puede criticar es la velocidad con la que la historia avanza, al menos en los primeros dos capítulos, forzando un poco el desarrollo de la misma y el de los personajes. O sea, realmente están bastante forzados, porque no se marca claramente cuánto tiempo pasa entre un cambio de escena y la otra. O sea, tranquilamente todo el entrenamiento del protagonista pueden ser semanas o minutos. O sea, no se marca muy bien eso. El mágico cuadro del salto de viñeta a viñeta. Sí, pero ahí te dicen tantos días después, tantos meses después, o 17 de julio, 20 de agosto, cosas así. Bueno, seguimos con lo que estaba diciendo. Bueno, ahora sí, a pesar de estos pequeños y escasos grandes fallos, The Cape es una serie que al verla uno realmente tiene la sensación de estar leyendo un cómic de superhéroes, por lo tanto es soberana y altísimamente recomendable para los fans del género superhéroes y de los cómics. Los capítulos, como siempre, están para bajar en la web de ZTV y los subtítulos en SubDX, así que, como siempre les digo, ¿qué carajo están esperando para bajarla? Y vamos a tener capítulos nuevos a partir del lunes que viene, si no me equivoco. Así que, de vuelta, si tienen ganas de ver algo nuevo y de superhéroes, acá lo tienen. Algo que sea quizás más grosso que Héroes, después de que se cayó. Y si tenemos mucha suerte, antes de que se cayera. Bien, lo dejamos con lo que sea que sigan la loca playlist. Y otra vez en persona se cae majo, sección videojuegos. Majojojojo. Les traigo algo que seguro que a nadie le va a gustar. No. Nada, va. Si le gusta Marvel o si no, no me importa. Realmente no me importa. Pero el título promete. No sé si promete algo que yo quiero o algo que no quiero, pero el título promete. Se cae. No nos importa. Ah, todo vale. Esto. Un saludo a la gente que entra al blog desde el explorador de la Wii. Y dale con eso. Por usar Wii para entrar. La Wii y entrar a nuestro explorador, a entrar a nuestra página desde la Wii. Probablemente la función más útil y porque esté quizás mejor utilizada de la condenada máquina. Creo que es la única opción que ni siquiera es muy estable, pero bueno. Sí, pero sigue siendo mejor que jugar en esa cosa. Para este segundo programa del año les vengo con una secuela, a pesar de que no es mi estilo, pero como ya saben, una vez al año no hace daño. Esta secuela del género plataforma nos llega directo del país promovedor del comportamiento inmoral según la ordenanza para el desarrollo de una juventud saludable. Pero, para ser más específico, nos llega de la mano de Nipponichi, los indiscutibles de la saga Disgaea. Y como quien se quema con leche ve nomás que llora, ahora ve un Prini y siente que la sangre de héroe corre por sus venas. ¡Aguante! De este modo, les presento la nueva aventura del simpático pingüino infernal que tuvo su momento ya en otro programa de la temporada pasada con su primer título Prini Can I Really Be the Hero, que es para PSP, y que en esta ocasión vuelve con Prini 2 Down of Operation Panties Dude. Bueno, sí. No me había dado cuenta que decía Prini 2 al principio, yo nada más vi Down of Operation Panties Dude. Y eso realmente prometía, ahora cuando me dijiste que era Prini 2 ya me voy apagando. Sí, inicio de la operación Braguitas, por así decirlo, porque Bombacha no me copa. Como decía... Estoy diciendo panties. Pantsu. Ya dije demasiado Pantsu en la temporada pasada y va. Persona no se cae, Pantsu. Nuevo título para la nueva temporada. Así jodemos a Alche. Como decía, la nueva desventura del atormentado Prinis, que para los que no sepan, son las almas condenadas al infierno, convertidas en pingüinos y eternos esclavos de Edna, la autoproclamada demonia más hermosa del inframundo. Sin la primera entrega, Edna no dudó en enviar a la muerte a casi una escuadra de mil prinis por encontrar los ingredientes para formar el postre perfecto. Ahora, y haciendo justicia al nombre del juego, no dudará ni un segundo en enviar un segundo batallón para recuperar sus panzas robadas. ¿Para qué las quiere? De este modo inicia el rescate de las indefensas panzas que llevarán a los mil prines a superar los 10 niveles que conforman el juego, sí. Está haciendo una investigación científica para el Gen Semi. Me juego la cabeza que es así. Lo hace solo por diversión, todos que quieren matar a los prines. Donde las primeras 6 se pueden elegir entre, digamos, en el orden que queramos, pero no significa que... Al igual que en el Rockman, por lo general teníamos... pudimos elegir los niveles. Pero, digamos que su dificultad no aumentaba. En esta oportunidad, cuando vos elegís un nivel, ese, digamos, es el primer nivel que elijas. Además de tener, digamos, ya la complejidad que tiene. Digamos, va a tener el nivel básico de dificultad. Después, cuando lo superes, el siguiente nivel que elijas de cualquiera va a aumentar un poco. Claro que, digamos, va a tener, o sea, esta opción lo único que nos va a hacer es, digamos que para algunos le va a resultar mucho más fácil terminar el juego y para otros no tanto. Pero como ya comenté en el informe del primer juego, la dificultad es algo que caracteriza a Prini, no por el hecho de su durabilidad o por, digamos, su apartado gráfico. Su sistema de juego permanece tal y como lo recordamos, desplazándonos en un mundo enteramente horizontal, repleto de enemigos, donde nos vamos a valer de nuestros afilados cuchillos para cortar el aire, para cortar o para lanzar ráfagas de aire mientras saltamos, y en que un soldado Prini va a caer tan solo con dos toques en lugar de de tres, como se podía ver en el primer título, dando lugar al próximo pin en la lista, que por decirlo así, por de hecho por ser lo más real posible, de los 1000 muy pocos son los que van a quedar. Claro que otras armas también se van a presentar, pero no de manera tan frecuente. Asimismo se agregó una opción que permite que el juego se pueda que Prini pueda entrar en un modo Berserk cuando encadenamos combos, ya sea matando o rebotando o cayendo sobre los enemigos, en el que el daño del pingüino aumenta y es posible realizar otros ataques especiales. Claro está que cosas como no poder conseguir cambiar la dirección de nuestros saltos sigue vigente, digamos, en el sistema de impuesto por Nipponichi. Palmípedo ex máquina. Nada, estaba pensando en el movimiento final. Palmípedus ex máquina. Tiene un cierto aire de heroísmo. O sea, esto como ya planteamos, saltás para un lado y no puedes cambiar la dirección mientras caes. O sea que esto te lo va a complicar en el hecho cuando tengas que saltar precipicios o tratando de esquivar a algún enemigo. Aunque claro, esto siempre es para plantear la dificultad que pocas veces que es una dificultad tan elevada como pocas veces se ve hoy en día. Y lo que sin duda es, digamos, Nipponichi imprimió en la saga Prini. A pesar de todo, se presenta como novedad un modo de dificultad de nuevo, que en esta, digamos, que está destinado a aquellos que no hayan podido superar por completo el primer título, que por su dificultad no hayan decidido alejarse de este. Así, digamos, podemos optar entre modo baby, el modo estándar o Hell Finest. La diferencia que tiene cada uno de otro es que el estándar es lo más base, es el normal. Era el primer modo con el que contábamos en Can I Really Be the Hero, excepto de que en lugar de morir con solo 3 toques, vamos a morir con 2. El resto, digamos, la ferocidad de los enemigos, así también como la vitalidad que tienen los jefes finales, también es aceptable y no se va, digamos, por demás hacia un hacia el lado del Hell Finest. Pero podemos conseguir un tercer toque si agarramos el longo que te hace más grande y la flor de fuego. No, pero igual a todo esto, las armas que por ahí te tiran como el tanque, por ahí la... ¿cuál más otras más te tiraban? No me acuerdo exactamente, pero te ayudan bastante. Eso sí, por lo general el tanque es lo que más mata, pero te estorba demasiado. Por el lado del Hell Finest, nos proporciona una dificultad que buscan solo aquellos que disfrutan de jugar de manera perfecta. O sea, básicamente para aquellos que se conocen básicamente de memoria toda la mecánica de los enemigos finales y los momentos en que los niveles se vuelven ásperos. Y claro, en este modo solo morís al primer toque. Ya por ahí, ya el modo bebé es más para... Es, digamos, una increíble ayuda para los que... pierde muy rápido los estribos al morir, porque morir es lo más frecuente en Prini, al igual que en Coso, que en Demon Soul, ya que los escenarios muchas veces las ocasiones por las cuales morís es por caer en los abismos, y acá lo que hacen es que van a agregar objetos que nos van a proporcionar una distancia un poco más corta para corregir los propios saltos que vamos a hacer. Básicamente es casi todo lo que sería, digamos, se vuelve un poco más cómodo a lo que plataforma se refiere. Por otro lado, lo que vendría a ser... Obviamente esta gente nunca jugó o nunca vio un especial del Angry Video Game Nerd donde estaba el juego de la Caperucita Roja, el cual era un milagro si alguien lo terminaba. Pero el Angry Video Game Nerd lo terminó. No, tenés que ver el capítulo y vas a entender por qué lo digo. Es el juego más enculante del universo. Todo es random, y cuando no es random todo te mata de cualquier manera. Y cuando no sabes qué carajo hacer, simplemente algo va a pasar en algún momento por tiempo o por cantidad de cosas que mates, que es una cantidad que varía por cada vez que jugás o relodeás o morís. Y a veces funciona al revés. Además acá la resistencia de los jefes finales va a ser menor, y se eliminan también del recorrido lo que van a ser los monstruos más fuleros, que por ahí por lo general joden. Pero más allá de eso, es casi igual, pero yo digo, está muy enfocado a esa gente que no se aguanta a morirse, pero ni a palos. O que no, o que digamos, se frustra mucho, especialmente cuando no llegas también al punto de salvado. Y en este caso es automático. Así que. Y solamente les digo, se acerca el verano y todas las consolas empiezan a andar mal. No, tan necesariamente. No, sí, consola que caliente, empieza, ¿sabes cómo se empieza a tildar, a frisear y a crashear? O sea, te aviso, el verano es una época del año muy jodida para ser gamer. Salvo que tengas dos aire acondicionado de 7000 frigorías pegado a cada extremo de tu consola. Técnicamente no es de los juegos más potentes de PSP, pero al igual que su antecesor, es extremadamente suave, con unos personajes 2D muy bien animados y un gran colorido. Aunque la mayoría de enemigos y animaciones de Prini sí fueron recicladas, los escenarios tienen, por otro lado, tienen algo, un poco más de detalles. No se puede decir que existe un salto recalcado entre el primer título y este, pero sí sigue siendo un juego que es muy sólido y que no, digamos, no se le puede hacer demasiadas críticas gráficamente. El sonido vuelve a ofrecer un buen nivel con, digamos, la graciosa voz de los diálogos entre los Prini, Setna y la Heart en algunas ocasiones, con una cantidad de dus que en cada línea que lo hace muy, en los Prini que son muy abundantes. Del mismo modo en que los gráficos, los efectos de sonido se van a ser reutilizados, pero las nuevas melodías consiguen hacernos olvidar un poco, digamos, los defectos en este sentido. Aunque por mucho que pasemos jugando, no se nota tanto, digamos, la sensación de repetitividad. Pero si no fuera suficiente con la historia principal, también se nos agregó un minijuego que es que podría considerarse también como un modo alternativo, ya que cambia más que nada los jefes finales, que se denomina Asagi Wars, donde tomamos el control de la Gunslinger Asagi, que es una vieja enemiga que tuvo su aparición en Prini 1, y que en su momento pensó, cuando al menos era, o sea, te iba a decir, Asagi es igual que rojo en los Pokémon, que siempre te encontrabas en alguna parte, y siempre te reta, y siempre agrega nuevas habilidades. Bueno, en este caso Asagi, al principio del juego, creía que ella era la protagonista del juego, y después, obviamente, con los Prini y la moneda a palos, y sigue apareciendo, y tiene un sueño de ser idol, y todas esas cosas. Sí, básicamente como el pulpo del Final Fantasy VI. Ah, pero la mamá de Asagi es simpática, eso es lo mal. Bueno, este también cantaba ópera y era chillón. No, digamos, no es esos personajes para pegarles. Usted es una versión cute del equipo Rocket. Bueno, no está en este minijuego. O sea, Asagi sufrió el peor castigo de todos y la convierte en un Prini oscuro. Pasa el tiempo y sus delirios, como ya decía, de idol se van por el caño. Cuando un buen día por la televisión hacen apariciones varios personajes que aseguran ser Asagi, entre esas una Asagi, Asagi Loli, Asagi Ero, porque tiene, digamos, proporciones bastante. Aguante la Ero, muy Asagi. También hay otra Asagi pixelada que está bien, pero no tampoco llama mucha atención. Asagi de 16 bit o de 8 bit. Y también hay una Asagi que es más bien Asagi, Asago, pero realmente se va muy al carajo. No, y Asajo, Asagi. No, no creo, es hombre y no te da para algo. Bueno, de este modo y en su forma primesca, Asagi decide enfrentarse con toda la maraña de fenómenos que alegan ser la auténtica, desatando así, digamos, una guerra televisiva en la que solo sobrevive uno. Lo principal diferencia de este juego con un modo normal del Prini es que tiene un medidor de audiencia donde que va a, digamos, va a aumentar según nuestra forma de jugar. O sea, y si jugamos mejor, se va a activar más técnicas y más combos. Aunque la, yo diría, la mayor diferencia entre el modo principal y este de Asagi es que disponemos de gran cantidad de armas con las cuales solo los premium podrían soñar, como por ejemplo el Gatling, la Gatling, una escopeta, un lanzallamas, el taladro y el gato, que ese no sé ni qué ni para qué carajo sirve. El gato copado. Penny Dawn of Operation Panties para PSP no presentan grandes aportes o novedades, digamos, al primer título, que ya cuenta con 2 años a la venta. Sin embargo, si busca ampliar su número de jugadores al incorporar un modo que reduce considerablemente las exigencias del mismo, pero sin dejar de lado a aquellos que ya disfrutaron la experiencia y vuelven por más. Fuera de ese aspecto, Prime 2 chorrea bastantes cosas de originalidad, más que nada en los diálogos, en varias de las secuencias antes de iniciar la pantalla, o yo diría más que nada en cuanto a trama y humor absurdo, como por ejemplo un grupo de animadoras que te aparecen, no me acuerdo exactamente en qué pantalla, pero que invocan a enemigos y también a ¿cómo se llama? A 100 Prinis oscuros, y que claramente siguen la línea marcada por Nipponichi de su humor absurdo medio muy japonés. Yo diría, lo recomendaría para los que lo hayan jugado. Para los que no hayan jugado, tampoco no diría que no está bueno, pero que le echen un ojo. Ahora, digamos, es un poco más accesible en cuanto a dificultad. Y mientras Pyro sale de su modo Berserk barra descanso, barra stand-by, nos vamos con un tema. Y volvemos a esto que es Persona se cae. Majo. Majojojojojo. A ver, esta semana en Persona se cae les traje algo que pensaba que no iba a hacer. Empecemos por ahí. Habiendo tantas otras cosas que podrías haber hecho. No había tanta otra cosa. Había otra cosa que quería hacer antes que esto, pero no sabía bien. A ver, Tirame el título. Quería hacer cosas. Supuestamente para esta semana les tenía. ¿Cómo se llama? Enredados. O el título original Tangled. Pero la versión que conseguí se veía medio para atrás. Y como que no tenía ganas de verla con que se veía medio mal. Así que. No, yo pensé que me ibas a tirar. Además de. Esa era una de mis opciones. La otra pensé que era más seguro. Splice. La que te dije del proyecto. Sí, la tengo tirada por acá. No. A ver. Bueno, para esta semana que les traigo, The Chronicles of Narnia, The Voyages of the Dawn Treader. O como se lo conoció acá, Las Crónicas de Narnia, La Travesía del Viajero del Alba. Lo cual está bastante bien yendo al título. Yendo a la película, en general todavía no me convence el título. Porque realmente no tiene demasiado que ver el título con lo que pasa en la película, pero bueno. ¿Cuándo lo tiene que hacer? ¿Cuándo es el caso de que sí lo tenga que ver? La mayoría. Excepto en el Golden Compass. Yo digo, adaptación Disney y cagada por todos lados. Pero no tanto adaptación Disney. A ver, partiendo desde la base de que esta no es una adaptación del tercer libro de la saga, no respeta mucho, aunque lo fuese, y definitivamente 3D no. 3D para nada, no. Vamos a arrancar con el plot directamente. A ver. Varios años han pasado desde el segundo viaje de los hermanos Pevensey al reino de Narnia, donde dejaron una tierra reconquistada por el príncipe casposo, supuestamente en un muy próspero futuro de paz. Pero en el mundo normal, el tiempo también pasó. En medio de la incertidumbre de la guerra, los hermanos mayores, o sea, Peter y Susan, se encontraban en Estados Unidos, quedándose imposibilitados para viajar y reunirse con Lucy, interpretada por Georgie Hanley, y Edmund, interpretado por Skandar Skines. Todo esto, el príncipe Caspa conoció a su Head and Shoulders. No. Hubiese sido una batalla épica. A ver, los dos hermanos pequeños estaban pasando una temporadita en Inglaterra, en casa de sus tíos y en compañía de su primo Eustace Clarence Scrub, interpretado por Will Poulter. Qué nombrecito, posta, qué nombrecito. Y no pensé que el nombre Eustace existiera posta. Yo hubiese esperado un Ebenezer Scrooge. Sí, llegamos casi a eso. Es un anagrama del nombre de Ebenezer Scrooge esto. Cerca, pero no tanto. Cerca. A ver. En la agradable compañía de la rata inmunda y casi tóxica de Eustace, nos encontramos con unos ya crecidos, una ya crecida Lucy, que está sufriendo un despertar hormonal y prácticamente carga con un cartel que dice: ya crecí y sé que no soy mi hermana, pero penétreme con violencia igual. Y por supuesto tenemos a Edmund, quien de joven no lo podía ni ver, pero ahora que ya está más crecidito y con dos neuronas más, es un poco tolerable. Tratando de entrar. Vamos a decir, el flaco está tratando de entrar inútilmente al ejército. Está con toda esa onda de: yo fui un rey, yo conquisté países, yo realicé acciones heroicas y estuve en guerra mucho tiempo. Esta guerra me la mama. Y luego que viene la hermanita y dice: no, esta guerra no. En esta guerra no. One by one. One by one. Sos muy chiquito todavía. Yo soy más chiquita que vos, pero sabés que soy más inteligente. Ambos no paran de recordar Narnia y sus gloriosas acciones pasadas, al punto de que ya a su primo, quien según él es el último bastión de la lógica científica y todo eso, ya le hinchó las pelotas. Pero como en ocasiones pasadas, aunque en esta ocasión de una forma más incómoda, los tres jóvenes serán convocados al mágico país nuevamente para terminar topándose con su majestad, el príncipe Caspa, interpretado por Ben Barnes. Pero algo no está bien, o mejor dicho, todo está bien. La paz llegó al reino hace años y siguen prosperando en un estado de armonía. Entonces, ¿para qué fueron convocados? Mientras que el primo Eustis se hace amigo de la idea de que los minotauros y las ratas hablan y niega todo rotundamente, además de una larga cantidad de inmoral, además de largar una enorme cantidad inmoral de mierda por la boca, los jóvenes y el príncipe se verán embarcados literalmente en una búsqueda por descubrir una de las últimas amenazas del reino, la cruz por las espadas, el enfrentar sus peores miedos y deseos y llegar al final del mundo. Y para acercarnos al final, vamos a empezar con este análisis de una condenadita vez. Esta vez el apartado sonoro se nos presenta en una película, vamos a decir, decentona, más o menos. Nada del otro mundo, pero decentona. Semi chiste. Faltó bastante la onda épica que deberían haberle puesto en estas películas. La tiene, pero a la mitad. No es tan épica como debería ser. A ver, empecemos con que a la primera le sacaron todo el gore y la sangre. La segunda es un chiste. La segunda es un chiste. ¿Y esta qué nos queda? ¿Qué podemos esperar? ¿Alguien tiene sinceramente fe en esta película? Yo tenía por un lado, pero bueno. A ver, a nivel aplicación, los efectos apenas es correcta. O sea, apenas suena como debería sonar en cierto sentido. No es la gran cosa. El barco no suena como debería sonar el barco. De cabeza. El barco suena como un biplano. Suena como cualquier cosa. A ver, sobre las actuaciones, pasa un fenómeno que podemos denominar como costumbre. Después de varias películas, a los chicos sus papeles ya les salen naturales. ¿Cómo no les van a resultar naturales si son efectivamente una parte de su infancia? Creo que ya a esta altura hasta al deficiente mental de Potter le sale su papel. A ver. El que sí da asco y se esfuerza notoriamente, pero no le sale, es Powder, quien, en mi punto de vista, su trabajo es más que deficiente. Y tirando al final, no le creo ni bosta de nada de lo que me está vendiendo. Y como para seguir la costumbre, el que termina laburando mejor y llevándose toda la película es el animal mágico de turno. En este caso, vuelve Repitchip, con la voz de Simon Pegg. Ah, zarpadísimo Simon Pegg. Aguante este tipo, este actor inglés es un grosso. Sí, es muy grosso. Para dar cátedra de que no importa si te toca actuar de árbol, si sabes actuar se te nota y te puedes robar el papel igual. Te puedes robar la película igual. A ver, a nivel gráfico es cumplidora, al menos en el aspecto sin el 3D. Las criaturas que vemos están bien. Todo está bien integrado al caso humano en todo momento. La niebla está muy afanada de un tráiler que vi en Harry Potter, pero no se ve del todo mal. Las grandes bestias están bien llevadas y el barco, aunque un poco ridículo, queda. Un poco bastante. Voy a hacer una versión revampeada del One Piece. Es como si fuera una... Sí, la verdad. No, es como, a ver cómo te lo explico. Francamente es algo que termino de ver en un capítulo de Slana Party, pero es exactamente igual a lo que termino de ver en un capítulo de Slana Party. Pero esto vendría a ser como no sé mucho describirlo, porque de barcos demasiado no tengo idea. Dejalo una cosa ridícula e inservible. Suponete una especie de barco semi inglés, semi egipcio, con un dragón en la punta. Se ve medio trucho y azul. O sea, un barco casi vikingo, mal hecho. Muy vikingo, muy vikingo. Muy bien. Casi vikingo, mal hecho y azul. A ver, no tenemos la suerte de contar con enfrentamiento con espadas y nos tenemos que limitar a una sarta de duelos de entrenamiento y un poco de mover el sable para poder sobrevivir. O sea, si buscan escena épica así, yo agarro mi espada y parto del cielo. No, acá no. Tampoco tenemos la gran lucha de los 70 millones contra uno, nada, nada. O sea, seguimos bajando el nivel. Seguimos bajando el nivel. Lo que desentona son los trajes. Se forzaron tanto para que se vieran bien siempre, que toda la ropa de marinero, aunque haya estado en el mar hace meses y peleando por su vida constantemente, parece recién planchada y brilla por el poder de Skip Intelligent. O sea, constantemente vos lo ves a los marineros y la ropa blanca no puede ser más blanca. Y si tomamos que han estado en la mar por 8 meses, como que no queda. A ver, y sobre la parte histórica nos encontramos con el mayor de los puntos débiles de esta cosa. La cosa más importante, nace o aparece en el medio de un alevoso porque es cine y así tenía que pasar. O sea, lo más importante es porque sí. En las primeras películas nos topábamos con algo parecido a... que podríamos dar a conocer como inicia la aventura, donde mandamos fruta, magia, bicho místico y hasta Papá Noel y te la creo. La segunda película tenemos algo como el videojuego del Señor de los Anillos. Nótese que digo el videojuego del Señor de los Anillos, no el Señor de los Anillos. Un poco diluido, pero más o menos se deja ver si salvas el chiste. En esta película nos encontramos con el RPG más genérico de la búsqueda más genérica de todas. O sea, la quest por las siete espadas. El Dragon Quest. Más genérico que más genérico que el Dragon Quest. Ah, listo, ya no sé. Oh, los héroes de otra tierra han llegado. Busquen las espadas mágicas y derroten al mal pasando por las islas un rato antes para poder levear. Siéntanse libres de sentir la aventura. No es que el concepto no se haya usado a cagar, ese no es el tema. El punto es que acá está tan marcado que realmente no se, ni siquiera se van a tener que calentar en sacar el juego. A ver, otro punto más es... En esta isla había un capitán. A ver, otro punto más es Eustis, que representa lo que todo el mundo odia de los ingleses, multiplicado a la diezmilésima potencia. Me tomó mucha de mi resistencia no dejar de lado la película con este proyecto de humanidad en pantalla. Superado los primeros 5 minutos ya se te hace más aceptable. Y no es gracias a él, es gracias a que después de ese tiempo le empiezan a pegar, lo basurean, lo humillan, lo tratan de loco y se le cagan de risa en la cara. Contá lo del Minotauro y la paloma. Y no es para menos, les voy a cagar una parte porque es buenísima. En un momento vos lo ves que el pendejo lleva su librito de basureo en el que escribe todos los días lo inteligente que es él, lo caca que es todo el mundo a su alrededor, lo loco que están sus hermanos y lo demente que está todo el mundo a su alrededor, que insiste en no llevarlo a Inglaterra. Y en un momento el pendejo está ahí en la cubierta, se ve que cagado de hambre por la hambruna del viaje, y ves que baja una gaviota. De la nada baja una gaviota, calculo que fue al mar para morir, pues para eso van las gaviotas al océano. Y baja la gaviota y el pendejo se lo queda mirando y dice, bueno, no pierdo nada en intentarlo. ¿Podés por favor traerme algo de comer? El poco mano le dice, bicho inferior. ¿Podés por favor traerme algo de comer? Porque me estoy recagando de hambre en este barco de locos de mierda. Y vos que de arriba, desde arriba le... Hacela completa. La gaviota se lo queda mirando un rato y lo mira, le mueve la cabeza. Y vos que desde arriba lo está mirando... No puedo creer que sea... No digas que sos el único bicho. Lo mira y le dice... vamos, no puedo creer que seas el único animal de todo este puto barco que no hable, no sé qué. Y ve que desde arriba lo está mirando uno de los marineros con el minotauro de la segunda película. Y ve que se lo quedan mirando un rato. Y por ahí vos ves al minotauro que lo está viendo así de un rato y lo mira y le dice: ¡Ja! ¡Ah! ¡Le habla al pájaro! ¡Está loco! No, es buenísimo la cara del pendejo. ¡Oh, le habla el pájaro! ¡Está loco! A ver. Posiblemente esa sea la mejor parte de la película. Se las cagué. ¡Ah! A ver. Pero más allá de todo lo anterior, tenemos un problema grave en el final que no lo había visto en mucho tiempo. No tenemos una claridad de qué carajo es el mal que nos viene a joder. Si lo provocamos nosotros, si es derrotable, si volverá a aparecer de onda de la misma forma en la que apareció en un primer momento. Mira, la cosa es así: juntamos las 7 espadas mágicas del león e invocamos a Aslan. Sí, bueno, pero no, bueno. Bueno, ya está, y le pedimos 3 deseos a Aslan. Sí, sí. Así de simple. En el primero le pedimos que reviva a toda la gente que se murió. Que mató Vegeta en el segundo torneo. En el segundo que arregle el mundo. Y en el tercero... El tercero que teletransporta a toda la humanidad. No me cuseía. A ver, volviendo al tema este del bicho final. O sea, ¿qué carajo es y cuál es su propósito? No sabemos nada de este bicho. De por qué carajo está, por qué carajo existe, por qué carajo nos vino a joder. Si efectivamente le ganamos. ¿Cómo le ganamos? O sea, no sabemos un carajo. Yo noto un problema en todo esto y no creo ser el único. A ver, y después de un final muy a lo cazafantasmas, llegamos a un final donde Aslan... ¿Es el hombre del malvavisco? Casi. Va por ese lado. No. Llegamos a un final donde Aslan se bate su discurso de total sabiduría y nos hace entender una verdad que ya sabíamos de antes, pero acá te la tira de una. Aslan es Dios y punto. O sea, esto puede sonar una soberana pelotudez, pero yo veo salir de esto a un montón de padres con sus hijos de la mano y los nenes todo rompiéndole las pelotas con los ojos de huevo al borde de las lágrimas diciendo: papi, el león es Dios, ¿no? Porque en la película lo dice. Lo que seguramente va a desencadenar una serie de preguntas incómodas y situaciones pedorras a los que los padres se van a tener que manejar. No, te voy a pinchar el globo en eso. Te lo voy a pinchar literalmente. Aslan es Jesucristo. También, esa es la segunda duda. No, Aslan es Jesucristo, y como es Jesucristo, es Dios, la Santa Trinidad. Porque Aslan está basado en Jesucristo, porque en la primera película se sacrifica por los pecados de los demás. Sí, boludo, yo también lo vi por ese lado, sí, no, sí. No, es que es así, el pelotudo este, no me acuerdo cuánto, Luis, sí. C.S. Luis... No, Luis Carroll, el de Alicia. Carrel, sí, sí. No me toques a Luis Carroll, no me toques a Luis Carroll, maldito infiel. No, J.C.W. Luis, S. Luis, no sé, la sigla marítima que te mate guste, Luis X. Este tipo redescubrió la religión cuando empezó a escribir Narnia, y Aslan es Jesucristo. Y es ahí cómo carajo se lleva. Primero, el sacrificio. Segunda, me curto por mi lado y se la mete que ahí soy Dios el malo. Tercero, soy Dios y punto. Paré el diluvio porque se me recantó. Cállate que está la ola, boludo. No. Yo, aclaro, no vi la película, pero ya me la cagué yo solo. Esta película es graciosa por la cantidad de blasfemia que tiene. A ver. Y no precisamente religiosa. A ver, no, también se caga un poco en el zodiaco chino. A ver, el director de turno es... No, para, o sea que sería algo así como... dragón oculto, león agachado. Mirá, no te voy a seguir cagando. No, Minotauro oculto, león agachado, ya está. Te voy a seguir cagando la película. A ver, el director de turno es Michael Apted, cuya última película semivisible es 007 The War Is Not Enough del 99. The War Is Not Enough. ¿Cómo detesto la película de James Bond? Pero qué bueno que estaba el video de Madonna. Tras la que se dedicó a dirigir series de TV como La Ley y el Orden o cosas así. Aburrido el mango, sí, el tipo. O hacer varios documentales como FIFA. Como FIFA. FIFA World Cup 2006, una cosa así. El documental. Y creo que decir que se le nota muchísimo su estilo de serie de TV cuando dirigió esto. Punto bueno que tiene la película, ya que. Ya no está tan bajo el ala de Walden Media. Acá Fox metió mano. Y es un detalle muy notorio, pero no el suficiente. Pareció Wolverine. Casi. A ver. Ir al cine, no, ni en pedo. La película, sin contar que es una tercera parte, apenas si cumple los requerimientos para hacer algo alquilable con otra película mejor. Y si los nenes no rompen mucho las pelotas, o no sos fan de la saga y no se quieren clavar, pero por lo demás, ni se gasten. Obviamente que 3D ni muerto, obviamente. Y les voy a dejar un pirómetro acorde, que es: déjalo un rato larguísimo en el horno y no la mato, porque me gustó como basureaban al pendejo. Y nada más. Pues esos pequeños detalles de la parcialidad imparcial de la vida. Y que la blasfemia extrema me hace gracia. Eso todos nosotros. Y nada, les mandamos un tema y seguimos con otra cosa. We'll be right back. Y esto es Pexuna Nusikai Mojo Edición Fancisa. Y esto es Narnia Nusikai, donde Jesús es un león. No, mentira, un león jamás se rebajará a tener a Jesús entre sus huestes. En fin, esta es la sección de mangas y les traigo Kyuko-chan. En japonés original, Kyuko-chan de Chikyu Jinryaku Jōhō. Lo que en castellano básico sería Kyuko-chan, la chica invasora de la tierra. Y por invasión, tómenlo con pinzas. Este manga fue publicado en las... Esta traducción literal que le dan. No, pero digo la traducción de invasores de Jinryaku. Jinryaku le pusieron acá, así que andas a ver. No, Jinryaku no tiene, no es otra cosa, Jinryaku. Bueno, así estaba, así lo copié, así lo pegué al demonio. Bueno, este manga fue publicado en las páginas de la revista Magazine Z de la editorial Kodansha desde el 2003 hasta el 2004, finalizando la historia con dos tomos recopilatorios. El mangaka responsable es Hajime Ueda, un dibujante de doujins, quien saltó a la fama al dibujar la adaptación a manga del anime de Gainax, Furikuri. FLC. Exacto. Y Kyuko-chan es su segunda obra hasta la fecha, así que fíjate qué tan mal y olvidado estamos. La historia de este manga inicia en un futuro incierto. Nos encontramos en alguna parte del cielo terrestre donde una nave de carga está teniendo problemas con un cargamento suelto, al cual deciden dejar caer para evitar que dañe la nave. De ahí pasamos a un cuarto lleno de estudiantes vagueando. Acá es donde conocemos a nuestro protagonista, el apático Kirio, quien junto a sus amigos Tatsuta, Noru, Mei y Shino se escaparon de la hora de la limpieza del salón. Y Shino se escaparon de la hora de la limpieza al salón de niños. Desde la ventana del mismo, Kirio ve a su hermana mayor Furiko, a quien le grita preguntándole si otra vez salió temprano del refugio para irse a leer a la biblioteca. Al verlo, la chica sale corriendo, muy para el desagrado de nuestro protagonista, al cual Tatsuta y Noru le recriminan que su hermana lo odia. Pero nunca saben el no saben por qué, pero saben que lo odia y no les gusta. Acto seguido, un profesor los descubre y los sermonea un poco por tratar de escaparse de la hora de la limpieza. Mientras que Mei y Shino, las chicas del grupo, deciden dejar a sus amigos discutir con el profesor. Acto seguido, aparece Katsuki, otro compañero de clases, en el salón con un mensaje del profesor. Si no ayudan con la limpieza, estarán rompiendo las normas y se les pondrá una falta. A lo que los tres muchachos responden golpeándolo en la cabeza varias veces por chupamedia. Así de onda, por chupamedias. Más tarde, al finalizar las clases, volvemos a ver a estos cinco decidiendo qué hacer después de clases mientras ven pasar varias aeronaves de las fuerzas de autodefensa japonesas. Todo bien hasta que se dan cuenta de que estas aeronaves están persiguiendo un extraño objeto volador. Y a este objeto lo voy a pasar a llamar de muchas formas a lo largo del informe. Bueno, y Kirio, ante la sorpresa de todos, decide ir corriendo a ver qué sucede. Acto seguido, suena la vieja sirena de ataque aéreo del pueblo, lo cual solo sirve para preocupar más al resto del grupo, quienes deciden tratar de volver a sus casas lo más rápido posible, y para ello tienen que bajar de todas maneras al pueblo, que es precisamente el lugar a donde se dirigen las aeronaves y el objeto volador desconocido. De ahí pasamos brevemente a la biblioteca, donde vemos a Furiko con cara de WTF cuando las aeronaves pasan por la ventana detrás de ella. La persecución aérea continúa y los pilotos finalmente deciden abrir fuego sobre esta especie de nave desconocida, lo cual ocurre en medio del pueblo, justo donde se encontraban Kirio y compañía. Es ahí que aparece la madre de Shino con su auto y les dice a todos que se suban rápido, pero Kirio dice que no hace falta ya que su casa se encuentra ahí. Y se va corriendo. Tatsuta y Noru deciden seguirlos, mientras Mei les grita idiotas por irse directo a la zona de combate dejándolas solas. Acto seguido, en medio de un cruce de calles, Kirio y sus amigos se encuentran de cerca con el extraño objeto volador, el cual está cubierto por una tela desgarrada de la cual salen piernas y manos. Los chicos se preguntan si se tratará de un robot mientras lo ven buscando direcciones en la calle. Hasta que Kirio se da cuenta de que esta cosa está buscando su casa y el muchacho, sin pensarlo dos veces, se para en medio del... sin pensarlo ni una vez, se para en el medio de la calle y le grita: ¡Esa es mi casa! ¿Qué quieres de nosotros? Y el extraño... ¿Qué se pasa? Y el extraño ser se quita la tela descubriéndose como una robot con un diseño bastante kawaii, bastante similar al de XJ9 o Jenny, la robot de la serie animada My Life as a Teenage Robot, o Mi Vida como una Robot Adolescente. La robot misteriosa comienza a acercarse a Kirio, quien aún espera una respuesta mientras sus amigos se ponen algo nerviosos. Es entonces que la robot se percata de que las aeronaves militares regresan para atacarla nuevamente y se lanza volando, enfrentándolas, intercambiando miradas con Kirio por un segundo, mientras desvía la batalla lejos de nuestro protagonista. Las naves de combate comienzan a perseguir a la chica robot hasta que son detenidos por la mayor Muji, la líder de la unidad especial Black Hair o Liebre Negra, quien desde su tanque de comando, que se ve bastante bizarro, les ordena que se retiren ya que la orden de abrir fuego fue un error y de por sí no tienen jurisdicción sobre la isla. Los militares se oponen, pero las órdenes oficiales les llegan justo en ese momento y se retiran. La unidad especial comienza a acordonar la zona y desde el otro lado Kirio le llama la atención de un grito a la mayor Kiriko Muji, la cual es su madre. Esta le responde sorprendida de encontrarlo en la zona y le pregunta si está bien y dónde se encuentra su hermana, para luego pedirle que no se olvide de ir a buscar a su hermana más tarde. Kirio acepta reluctantemente. Acto seguido se despide de sus amigos y al llegar a la puerta de su casa se encuentra con una jovencita de su edad tirada a un lado de la puerta, quien le dice que ya lo conoce, y cuando nuestro protagonista trata de preguntarle quién es, esta lo interrumpe pidiéndole con lágrimas en sus ojos que por favor la pilotee. O sea, piloteame. El navegante. Sí, boludo, más o menos. Y como de siempre digo, y más o menos así termina el primer capítulo de Kyuko-chan. Síntesis del capítulo 2, porque estos son cortos y esto es todavía más corto. El capítulo inicia donde el anterior termina, o sea, con nuestro protagonista escuchando las súplicas de la misteriosa chica, las cuales pueden o no interpretarse como ofrecimientos sexuales. No, depende. ¿Cómo llamarías a alguien que se mete dentro de vos y empieza a mover tus palancas? Por favor, piloteame, necesito que me montes. Llévame al espacio, acelérame a toda velocidad. Fly me to the moon. Ando Moskin. En fin. Bueno, ya que la chica trata de sacarse la ropa para explicarle mejor, pero se desmaya del hambre antes de poder siquiera desabotonarse el cuello de la camisa. Mientras, en la base, guión laboratorio de la madre de Kirio, esta es visitada por el general, cuyo nombre aún no he oído, o simplemente no recuerdo. En fin, este sujeto bajito y calvo es bastante desagradable y se nota a leguas que tiene una agenda secreta bastante siniestra. En fin, el general viene a visitar a la mayor Muji con el fin de dejarle dos nuevos subordinados de élite. Estos serían Akasa y Osu. En fin, el laboratorio en cuestión tiene a otros tres seres mecánicos inactivos bastante parecidos a la misteriosa chica robot. La conversación es un tanto críptica. Más tarde, Furiko recibe una llamada de su madre avisándole que llegará tarde y que caliente la comida que les dejó en el refrigerador. Kirio rechaza la cena diciéndole a su hermana que ya comió y se queda solo en la oscuridad de su cuarto. A la mañana siguiente, nuestro protagonista es enfrentado por Mei, quien le tira la bronca por haberlas dejado solas el día anterior durante ese misterioso ataque aéreo, dejando en evidencia que tenía miedo y se va enojada. Kirio, por su parte, invita a Tatsuta y a Noru a su casa para que vean lo que encontró en la puerta de su casa el día anterior. De vuelta en el cuartel de las Liebres Negras, estos reciben un aviso de que los americanos hicieron su jugada al soltar en la isla a tres alienígenas que habían capturado, los cuales tienen forma de pulpo. Y estos comienzan a registrar la zona en búsqueda de la misteriosa robot. El capítulo termina en la casa de Kirio con este abriendo la puerta de su armario, mostrándoles a la chica que apareció en su casa el otro día. Todavía sigue desmayada del hambre. Le doy puntos a esto por vertiginoso. No, sí, se va muy muy adelantado esta cosa. Síntesis del capítulo 3, porque si no van a seguir sin entender un pomo. Porque con el 1 no hacen nada. Ahora puedes comprar el manga de Kyoko-chan en audiolibro. Narrado por Zero y Pyro. Y Alchi haciendo las voces femeninas. Mira. Los que... ¡Ah! En fin, haciendo una síntesis aún mayor, la misteriosa chica finalmente despierta mientras Kirio le cuenta a sus amigos lo que ocurrió y de paso le da algo de comer a la hambrienta y pobre chica. Los muchachos comienzan a hablar de lo que ocurrió en la isla cuando el pueblo fue tomado por los militares hace algún tiempo atrás, mientras la chica come. Algún tiempo más tarde, los tres amigos deciden mantener a la chica oculta en secreto como si fuese una mascota comunitaria. Y cuando se están despidiendo, Kirio le señala el cielo y al darse vuelta sus amigos ven como una nave militar se estrella contra el techo de una casa. Segundos después ven a un gigantesco alien con forma de pulpo atacando el pueblo y la misteriosa chica le vuelve a pedir desesperadamente a Kirio que la pilotee. El muchacho no entiende lo que ocurre y francamente no podría importarle menos, por lo cual acepta de inmediato sin pensarlo ni una sola vez. Cuando esta le dice que es una robot y que al estar dañada necesita que la pilotee revelándole su verdadera forma. Y esta es la del robot misterioso del otro día. Kirio entra en la cabina de su torso y ambos comienzan a luchar contra el alien. ¿Qué tan grande es la pendeja para que entre en la cabina? A ver, la nena es del tamaño de una nena japonesa de 10 años, digamos. Cuando se convierte es del tamaño de un primer piso, más o menos. Entra un nene en su cavidad porque está en medio ese del diseño. O sea, es más chiquita que un Gundam. Tal vez más chica que un Patlayo. Interesante, sí, tal vez lo pensé como algo como Megas XLR, pero soy que es más chica. Y mira, un auto puesto de punta sería más o menos el tamaño que ella tiene. Un auto convencional Sí, es un Transformer, digamos, casi místico también, pero bueno, dejémoslo así. Sí, pero digo, tiene la forma, tiene el tamaño de un Transformer. Depende, un Transformer de... pongámoslo claro. Sí, podría tener el tamaño de Bumblebee y quizás un poco más peque. Bumblebee de las nuevas, no el Bumblebee viejo. El Bumblebee viejo. Ah, el Bumblebee viejo. Más o menos del tamaño del Bumblebee viejo, un poco más chico. Por eso te digo, un primer piso, quizás unos centímetros más arriba de un primer piso, es el tamaño completo de la nena. Cuando está en forma robot. O sea, tiene que entrar un nene de 10 años, así que en la cabina va perfecto. Va como una pelota dentro de una masa de gel bizarra. Bueno, como decía. O sea. De comando útero. No, sí, callate. Cuando aparece el joystick orgánico mecánico de la loca dentro de la cabina, ahí el loco realmente empieza a mover sus palancas y tocar sus botones. Smash the fucking buttons. Bueno, como decía. O el nene se sube a la cabina. Se mete dentro de la cabina la robot. Y comienzan a luchar contra el alien. Mientras el ejército y las liebres negras lanzan sus unidades al ataque. Y más o menos así es el tercer capítulo. Y ahí más o menos tienen una leve idea de lo que pasa en esta serie. Durante el resto del manga van a ir apareciendo otras chicas robot o dolls, como son llamadas por el ejército. Estas son las hermanas de Kyuko. El origen y propósito de estas dolls es uno de los tantos misterios que se irán revelando durante el manga. Cada una de ellas tiene una personalidad y pasado propio que se va revelando conforme avanza la serie. En realidad es poco y nada lo que se dice, pero te dan una mínima y leve idea porque esto de vuelta va a paso gigantado. Pero haciéndoles un pequeño spoiler, estas dolls pertenecen, y escuchen bien, a la Organización Universal del Bienestar Infantil. ¿Por qué me suena algo que dibujaría tranquilamente el escritor de Alien 9? Vos sabés que yo estaba por citar Alien 9 cuando... Sí, es algo que haría tranquilamente el hijo de puta que hizo Alien 9. Pero lo hizo el hijo de puta que hizo la conversión a manga de Furikuri. Totalmente aceptable. Sí, que si no era uno, era el otro. Es más, me sorprendí que no fuera de él cuando vi el manga. Ah, este no es el de Alien 9, qué loco. Bueno, como decía, cuyo objetivo es proteger a los niños que sean dignos bajo sus estándares. También se dejan claro, aunque de manera ambigua, que tiene el subobjetivo de disponer de la basura infantil. Digamos, ficha en la que Kirio está bastante encasillado. En fin, algunas de estas dolls, al igual que Hyuko, adoptarán pilotos propios y las elecciones son bastante interesantes. Veredicto, pues no voy a dar otra información más, se va al 50º abismo del infierno de los carajos plus 500. En la crítica técnica tenemos una historia original y bizarra, digna de ser animada algún día por Gainax. Y espero que pase la gran Rizalmine, que de un tomo, de dos tomos hagan 3-4 temporadas. Dos temporadas sociales. Está bien, capítulos cortos, pero dos temporadas al fin y al cabo. Sí, sí. Bueno, el tono de la historia varía y cambia desde aventuras a drama del más duro y desde combates épicos a planteos semifilosóficos, todo en pos de presenciar una de las mayores peleas entre hermanos de la historia. Un fallo importante que le encuentro a este manga es la falta de desarrollo, tanto de historia como de personajes. Sí, principalmente porque va lo pedo. Y dura dos tomos. Ah, bueno, me lo compraría si lo publicara. Ya lo tenés en el rígido, básicamente. No, ya sé, pero digo, si tuviera físico me lo compraría. No sé si sería una buena compra. Una lectura ligera está bien, pero una buena compra no estoy seguro. Bueno, como les decía, tanto el desarrollo de la historia como los personajes se ve afectado. Y ya porque la trama avanza muy rápido como para que estos se desarrollen, aunque este fallo puede atribuirse a su escasa duración, como ya dije, de tan solo dos tomos. Sí, no da, si necesitamos tres capítulos para que el loco aceptara que era un robot. ¿Cuántos capítulos? Para que el loco le demostrara que era un robot, así de onda, porque el loco ni estaba preocupado por eso. O sea, ¿cuántos capítulos por tomo? Cerca de 9, termina en 17 o 19, una cosa por el estilo. Sí, que igual, ya en el segundo. Sí, sí. En el segundo se va toda la mierda porque le dan una doll a la hermana mayor de Kirio. Sí. A Furiko le dan una doll, ahí ya todo se encamina hacia la debacle. Y igual, el final es un tanto. Yo no pude entender varias de las secuencias del final. Lo voy a tener que releer, porque algunas cosas no las entendí. Que ahora voy a hablar de eso. Bueno. En fin, en el apartado gráfico tenemos un estilo bastante particular, dejando muy en claro por qué Hajime Ueda fue el elegido para realizar la adaptación a manga de Furikuri. Posible, o sea, un estilo demasiado particular. Los personajes tienen diseños muy agradables, aunque en extremo simples debido al estilo del mangaka, al igual que los fondos, aunque de vez en cuando nos llega a sorprender con una muy detallada acuarela y varios pin-ups al inicio de cada capítulo. El arte secuencial, por otra parte, es muy dinámica, al punto de ser un poquito confusa en algunas escenas, pero eso es algo que no se repite muy seguido, por lo cual no afecta en nada a la lectura de este manga, salvo al final donde realmente no sé si es por el guión o por lo que estoy viendo en la escena. Resumiendo, Kyuko-chan es un manga de acción, de ciencia ficción, drama y bizarrés ultra cute, más que recomendable para fans del género o para lectores que simplemente tengan ganas de probar algo nuevo y bizarro. Aparte es corto. Sí, sí. Aunque les guste o no les guste, es corto. Y esto, como siempre, lo pueden encontrar en la web de Menudo Fansub. Leerlo por su manga si quieren. Tiene que estar completo en inglés, en castellano, segurísimo. En Menudo Fansub lo bajás entero en castellano. Sí, en castellano. Todavía no hablamos portugués. Va, yo sí hablo. Y podemos empezar a hablar por tu griego. En fin, esto ha sido todo por la sección de mangas. Y la semana que viene, si lo logro, les prometo finalmente Onani Master Kurosawa. Si lo logro, porque todavía tengo que terminar de leer los últimos capítulos que están en Light Novel Online. En fin, los dejamos con lo que sea que sigan la loca playlist. Quizás el opening de Bokurano. Quizás el opening de Bokurano, no prometo nada. Pyro hace la playlist, él decide. Sí, sí. O los temas locos de Hit Girl en Kikas. El de na na na na na na na na na na na na na na. Ah, dale, me sirve. Bien, los dejamos con la música. Y esto es Persona no se cae. Majo. Majo, jo, jo, jo. El problema de hacer eso puede romperle mucho las bolas a la gente, estoy seguro. Tal vez. Si es que no me editan cada vez que lo hago. ¿Qué pensan? ¿El programa les quedó largo? No, es normal. Para todos los oyentes nuevos esto es normal. A ver, los otros nos están quedando cortos. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos sección anime, otra vez, pero esta vez son los estrenos de anime, la segunda parte. ¿Dónde seguimos con más cosas que nos trajo este feliz y nuevo comienzo del año? Oh, la bizarriada máxima, estoy leyendo el título de la bizarriada máxima de este primer estreno. No, esto no es tanque, esto es entrada de año, nada. No, no. Tanque tenemos dos. No, esto la no bizarriada tanque. Máxima del principio del año, listo. No sé si la bizarriada máxima, pero te la acerca. Esto es. Siguiendo la temática zombie, tenemos Kore wa Zombitesuka. Que esta es una serie de TV de quién sabe cuántos episodios. Esta serie está basada en novelas del mismo nombre y nos cuenta lo siguiente. Y no importa cómo suene, no me lo estoy fruteando. La vida y muerte de Akikawa Ayumu. Este joven de secundaria un día fue víctima de una serie de asesinatos seriales en su ciudad. Sin embargo, gracias a una necromante de nombre Yu, que el joven conoció poco tiempo antes de su violento final, él fue regresado a la vida como un zombie. Ahora el joven despertará en un mundo rodeado por Masou Shoujo, o sea, chicas mágicas equipadas, y ninjas vampiro. Y se le asignarán tareas por la Masou Shoujo guerrera, la chica mágica Haruna, de la Sierra Eléctrica. Ya me cayó bien. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos esto que es Level E, que esta es una serie de TV del estudio Pierrot. Loco loco. Tomen en consideración todo lo que ha hecho el estudio Pierrot. Desde muchas cosas muy dementes hasta Naruto, Bleach, bla, sí, bla, sí, bla, sí, bla, sí, bla, sí, bla. Muchas cosas muy locas. A ver. En la actualidad, cientos de especies extraterrestres caminan sobre la Tierra, pero la humanidad desconoce esta información, obviamente. Algunos de ellos viven en paz, otros buscan violencia, muchos son investigadores o exploradores y otros son delincuentes entrenados. Pero la humanidad no sabe cuál es cuál. Un día, otro caminante más de las estrellas llegará al planeta, una de las mentes más importantes de todo el universo, pero con una personalidad muy especial que desatará un sinfín de caos. O sea, es un rubio muy sorete. ¡Es invasor Sim! No, es un rubio muy sorete. ¡Es el señor magnífico! No, el señor maravilloso. Ah, el señor maravilloso. El señor maravilloso. A ver, también tenemos esto que es Hokuto no Ken. Serie de TV o especiales. No creo que sean muchos. Esto es ni más ni menos que una tirada de episodios paródicos sobre paródicos y en Super Deformer del manga del kenjirístico Hokuto no Ken. Y ya está. Y la cosa es muy simple, no puede ver un año sin una animación de Hokuto no Ken, sea lo que sea, y se les acabó lo brutal, así que vamos a darle a la parodia. A ver, también tenemos esta serie de TV que se llama Fractal, que la cosa toma lugar en una isla donde tenemos el sistema fractal ha empezado a colapsar. Un día un joven llamado Klein encuentra a una chica herida llamada Fine debajo de un acantilado. Al poco tiempo esta chica desaparece dejando atrás un pendiente. Ahora Klein y su compañera Nessa se encaminan en un viaje para investigar y tratar de averiguar más de Finn y sobre el sistema fractal, que a todo esto no sé qué mierda es el sistema fractal. Y el sistema fractal, fractaleamos a puro golpe de hacha. A ver, también tenemos esto que es Hourou Musuko, que esta es una serie de TV, que hasta donde yo sé este ya es un proyecto de Atena no Seinto. La historia... de la semana tenemos como prota un chico de quinto grado llamado Shuichi Nitori. Aunque lo de chico no sé si es la palabra correcta. La joda es que el Yota tiene mucha cara de mina. Tanta que en su primer día en su nueva escuela se lo confunden con su hermana de sexto grado. Esta confusión deriva a que él se siente junto a Yoshino Takatsuki, una chica muy particular que desearía haber nacido como hombre. Este encuentro comenzará un ciclo de secretos, dramas, situaciones jodidas y travestismo para tratar de encaminar un sexo sin definir. Por parte de los dos. Por supuesto, a la 156 esto le fascina. A ver qué más tenemos. También tenemos esto que es Norageki, un OVA único, muy interesante. Esta vez tenemos una historia en cierta prisión aislada de máxima seguridad. Los protagonistas de esta obra son un joven honesto y sonriente, una mujer sensual, un militar entrenado de mediana edad, una sonriente chica otaku, un viejo misterioso y un gato. Éxito asegurado. A ver, un día un extraño bajón de corriente abre los cerrojos de las celdas y todos quedan libres. Sin embargo, todos los guardias han desaparecido y los prisioneros por algún motivo no pueden encontrar la salida. Cuando el anciano realiza un acto bizarro, una extraña e inusual fenómeno encuye a toda la prisión y a sus integrantes con ella. ¡Oh, nos tragó la gran ballena! A ver, también tenemos esto que es Showa Monogatari. No, no me estoy repitiendo, esto es la película. A ver, esta es la razón por la que dije que no entendía lo de los estrenos de la última fecha de diciembre sobre la serie de TV. La historia de esto es la misma que la serie de TV. Tenemos la familia, la época de los Juegos Olímpicos, y francamente no sé qué diferencia habrá con la serie de TV, porque no se especifica un carajo. Pero habrá que verla, a ver qué pasa. También tenemos esta otra cosa que es Houkago no Playdes, que esta es una serie web. Solamente puedo tirar un par de conceptos sobre esto porque no hay demasiada información. Chicas, brujas, exclusivo para YouTube y lo más importante, Gainax. Aparte de eso no sé nada. ¿Hace falta saber algo más? Y eso es todo por ahora. Es todo lo que tenemos por enero. Por lo menos no es una mala cosecha. Bastante serie de TV que pintan con potencial como para mantenerte entretenido hasta lo que es el primer tanque. Tampoco voy a desmerecer los estrenos de febrero porque ahí también hay cosas muy interesantes. Y ya saben, ya pasó el 2010, ya tocamos fondo y ahora tenemos que rebotar para arriba y todo bien. Y nada, por ahora lo dejamos con otro tema y ya nos vamos al cierre. Y sí, nos vamos con el cierre. Stop in a 誘惑の涙を流しましょう。 Probando, probando. 1, 2, 3. Esto es Persona de Sekai. ¡Majo! Zombie Talk. No, mentira, cierre. La Zombie Talk que viene la semana que viene. Ya que volvió Hobbies y Zombies, vuelve el Zombie Talk. Sí, sí. Ah, todo esto. Hay algo muy importante que me olvidé de hacer en el principio del programa, que es la podcast update. ¿Qué tenemos en esta semana que se me haya pasado? Como dije antes, volvió Hobbies y Zombies. Ya tenemos el primer programa de Hobbies y Zombies. Tenemos el tercer programa de Frikino Podcast. Tenemos también los programas de Token, que no se habían publicado antes en el blog de la Comic Con, pero ya están los cuatro. También tenemos el nuevo programa de Leviathan, con entrevista y todo. Tenemos, aparte de todo esto, Wild Games. Ni Wild Games ni el Club Vintage han sacado programa por ahora, pero habrá que esperar. Tampoco tenemos un nuevo programa de Milenio Oscuro, pero también eso también lo estamos esperando. Hay un programa nuevo de Leviathan, de Angel, pero no es del Angel Cast, es de su proyecto paralelo, sobre dosis de placebo. Un programa corto de unos 15 minutos. También tenemos el programa semanal de los Comic Geekos, más otro más que había quedado que tampoco se había publicado. Programas nuevos del Picast. Dos programas nuevos de la revista oficial de Xbox. Dos programas de Floppy Radio. El que nos había faltado, el que iban a hacer en Campus Party y el nuevo. Y ¿qué me está faltando? ¿Qué me está faltando? Ay, me está faltando. Estamos esperando un nuevo programa desde abajo de Kostner. No tenemos nada de baratijas, pero ya Iván y Vanessa ya van a alargar un programa con los estrenos de la nueva temporada. A todo esto, ¿por qué no nos podemos tomar vacaciones como el resto de los podcasts? Sí, tuvimos una semana de vacaciones. Y seguimos esperando los nuevos podcasts de Submundo y de Warzone. Bien, yo quiero anunciar mi desaparición. Como ya lo hice en el mensajerito, la Zero no Shoujitsu. Todo esto, el mensajerito tiene censura y el Shoujitsu me bloquea el shit. ¡Qué cosa tan pedorra! Pero la gente entiende igual. Así que, como primera pista, van a tener que descubrir una de mis obligaciones extracurriculares. O sea, y por curriculares me refiero a todo lo que hago oficialmente y desoficialmente. Van a tener que descubrir una de esas obligaciones extracurriculares, a los cuales le voy a dar una leve pista visual en el blog, que lo pongo directamente en Se Investiga, ya que vamos a usar eso. No, lo puedo poner en la bizarreada, en la cosa de locuras. Ya la van a encontrar, va a ser una entrada nueva. Por otra parte, sí, ya lo van a descubrir por ahí. Mi desaparición. Pero bueno, dejando eso de lado, recuerden visitar la página de personasekai.blogspot.com y mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. Pónganse las pilas. Recordar algo, ¿hace cuánto que dejamos oficialmente? ¿Cómo fue el día que dijimos oficialmente ya no sorteamos más un anime porque es el revendo pedo? Sí, ya era un año. Este es el programa 181 y Alcha dijo que para el 200 se va a pagar algo. Y lo voy a repetir constantemente para que todo lo que se lo perdieron lo escuchen. Bueno, ¿qué les decía? Bueno, eso, ya lo van a ver publicado en el blog. Y el que lo descubra, bueno, va a ser grosso, va a aumentar 20 levels de grosura así de onda. O sea, compañeros podcasters, gente nueva, gente vieja, todos son bienvenidos. Acá van a necesitar mucho más que haber escuchado el podcast para sacarlo. Y lo pueden sacar de onda. Pero el demonio. ¿Algo más que agregar? No, nada en particular. Pará que podemos tener algo nuevo. Última información, Kostner acaba de largar lo que es la grabación de su nuevo proyecto, una especie de juego en línea. Bájenlo para más detalle, porque yo no se los puedo explicar porque todavía no lo termino de entender. ¿No dice vacaciones de terror o algo? No, no entiendo. Sí, después te lo voy a explicar bien, o por lo menos lo que entendí te lo explico. Acá porque no lo tengo bien en, así en full. Y bueno, hemos llegado al final de la edición no sé cuánto de Persona No Se Cae Majo. Y ya tenemos que empezar, no, faltan cerca de 30, nos faltan para empezar a pensar el nuevo título de la próxima temporada. ¿Cuál era la palabra que Alche detestaba? Persona Se Cae Pantsu. Tiene ritmo, promete. Bueno, mandamos un tema y cortamos. Sí, sí, bueno, como ya dijimos, llegamos al final y nos despedimos. Esto es Cero el desaparecido y Pyro el encontrado. El que nunca se fue. Sí, sí. Nos vemos, gente. estoy! ¡Ahora